recibir a un bebé, su primer llanto, eso fue lo que más me gusta, es recibir a un bebé, pero es lo mejor. Es un, ahora sí, es un privilegio de tenerlo, ¿no? De atender un parto, el valor que tú sientes, el amor que tienes a tu paciente, el dolor que ellos sienten, lo sientes tú porque estás ahí con ellos. Entonces, es inexplicable, es algo maravilloso. Me siento orgullosa de hacer este trabajo como partera. Un parto con una partera es armonía, mucho amor, mucho conocimiento y con mucho tiempo suficiente para esperar. Tengo mi libreta en donde tengo todos los partos atendidos. Llevaba yo alrededor de más de 1,000 partos.